realmente lamentable. Lamentablemente muchas cosas quedarán sin hacer cuando dejemos este mundo. Y es lamentable, lamentablemente lamentable. Lamentable es el hambre con tanta comida que se tira. Lamentable es el disgusto cuando podríamos estar a gusto. Lamentable es el maltrato cuando existen caricias. Lamentable es la injusticia cuando dicen que Simón era asesino y Ramón un ídolo. Lamentable es este sueño cuando hay tanto por hacer. Lamentablemente, lamentable, lamentable, lamentablemente, lamentable es esta palabra. Lamentable.